En saludo al aniversario 105 del nacimiento del gran líder Kim Il-sung, el Comité Preparatorio de Congo Democrático por el Día del Sol publicó hace poco el boletín Kim Il-sung, gran hombre del siglo. La publicación destaca que él es iniciador y orientador de la época de la independencia, quien señaló el camino a seguir por los pueblos progresistas al concebir la idea Juche. Destacado veterano de la política mundial, quien lideró la causa de la humanidad por la independencia, con la bandera del antiimperialismo y la independencia en toda la vida. Y sabio virtuoso sin par, quien conmovió al mundo con su sublime amor al ser humano y virtudes. Y afirma que también los políticos de países enemigos quedaban admirados ante sus nobles rasgos.